Iberia Sumergida, considerados como la mejor banda europea tributo a Héroes del Silencio, llega a Sevilla para un concierto muy especial. Con Pedro Andreu, batería original de Héroes del Silencio, como invitado especial y su banda La Red, estarán el viernes 22 de mayo en la Sala Fanati. Compra ya tus entradas en tiquetea.com y en Totentan y revive el espíritu de Héroes del Silencio en directo.